Una viejita que vende flores, con el muchacho que lava carros, con las palomas del parquecito, donde estuvimos enamorados. En aquel sitio de niebla y de bruma, con rayos de luna, te dejo recado. Aquellos días la ven sonriente, mi vida es una carcajada. Si cuenta que tiene un amante, dile que hay otras por semana. Y si dice que me va olvidando, que yo no me acuerdo de nada. Y si acaso la vieran llorando, que no me ha podido olvidar, que me da mi recado más franco, que me digan la mera verdad. De dolor, que me va mal, que me dejen no con recados y mentiras. El paraíso que con ella fue mi vida es un infierno desde que me dijo adiós. Marcando diferencias, Luis, Carlitos, Leo, Capos. Si acaso la vieran llorando, que no me ha podido olvidar, que me dé mi recado más franco, que me digan la mera verdad. Que yo también estoy muriéndome de ser si no me besas, que mi sonrisa es un disfraz de mi tristeza, pero por dentro estoy muriendo de dolor. Que me va mal, que me defiendo con recados y mentiras, que el paraíso que con ella fue mi vida es un infierno desde que me di. Que mi sonrisa es un disfraz de mi tristeza, pero por dentro estoy muriendo de dolor. Que me va mal, que me dejen no con recados y mentiras, que el paraíso que con ella fue.